complementaria es enorme. Entonces lo que ven en Tefilón podrán ser muy occidentales cristianos, pero negocios son negocios. Y entonces por eso van a ser oposición de cualquier cosa. No pueden oponerse al tema de eso está bien, no es un aporte solidario, es un impuesto. O sea, obviamente es un impuesto porque sale, pero y tal vez lo único que habría que cambiar sería que en vez de poner fecha, porque ahí sí habría doble imposición y la Constitución no lo permite, la fecha del 31 de porque los activos tienen que estar valuados al 31 de diciembre del 2019, pero en el recinto podrían cambiar la fecha y poner que sea a partir, por ejemplo, sale la ley a partir de su publicación en el boletín oficial. Y hacerlo rápidamente, porque si no, otro tipo te cambian los activos a nombre de otra persona. Este sería el único punto débil que tiene para mí. Que lo del impuesto a los ricos, sí. Claro, yo leí todo el proyecto. El proyecto repite bienes personales, cambia la escala, ahí se respeta el derecho de igualdad porque son iguales la alícuota que se le cobra a los que tienen activos en el exterior, que reconocieron cuando hicieron el blanqueo con Macri de activos en el exterior, se le cobra el mayor alícuota, llega del 3% al 5,25%, pero es igual entre ellos porque son activos que tienen en el exterior. Y los que tienen activos declarados acá en el país, la alícuota comienza siendo del 2%, ¿verdad? Porque después es 2,25 el 2% y llega al 3,5%, pero también hay proporcionalidad e igualdad porque están hablando de escalas de propiedades distintas y de ingresos distintos. Una consulta sobre este aporte extraordinario, ya que te metiste en el tema, Horacio sí. Robelli. ¿Es para la gente que tiene la plata, digamos, en cuentas o también en propiedades? Para los dos, son todos los activos. Bienes personales agarra todos los activos. Bien. Lo que pasa es que, obviamente, vos tenés una tasación de un inmueble. Por eso le dice y le da hasta 60 días, después le puede dar otros 60 días más para la realización de los activos. O sea, vos podés vender activos y decir, bueno, lo vendí y traje la plata para el país. Entonces ahí sí pagás una alícuota menor, que no lo van a hacer. Pero, digamos, si se quejan porque hay diferencial en las alícuotas que pagan entre los activos en interior y exterior, pero todos los activos son tanto físico como suman, o sea, claro, y ahí se paga. Vos tenés, bueno, se habla de un universo de 12.000 personas que tienen más de 200 millones de pesos. Exacto, que en ese momento eran 3 millones de dólares. O sea, como está valuado todo al 31 de diciembre, sí, sumando más de 200 millones de pesos de patrimonio, de bienes personales, es para personas físicas que tienen más de 200 millones de pesos y que son, se calcula el universo que dijiste vos, son 12.000 personas. Es sí, una minoría. Y en realidad esa minoría tampoco puede patear mucho, porque sabe que tiene que pagar, no han pagado nada. En Europa, en Estados Unidos, los ricos han pagado y han contribuido. Y acá no han pagado nada. Saben que tiene que pagar. Pero claro, es como dijiste vos, es funcional a tratar de ponerle palo en la rueda a este gobierno, que ellos ven que se desliza independientemente de Estados Unidos. El problema fue cuando, lo dijimos la otra vez contigo, el problema fue cuando se revisó el acuerdo de SWAT con China, se renueva el acuerdo con SWAT con China y aparecía sí, como supervisor el Fondo Monetario Internacional. Entonces Diego Torres le pregunta a los chinos en inglés, le pregunta por qué estaba esto, y si nosotros lo pusimos, lo puso Nicolás Dujovne. Ahí nomás lo sacaron. Bueno, sacaron al auditor, de ahí la palabra auditor, el auditor de Estados Unidos, que es el Fondo Monetario Internacional. Esto los ofendió de sobremanera. O sea, estamos bien, en una situación donde el gobierno está muy fuerte. Sí, un giro geopolítico hacia China. Y muy convencido, hasta China como socio comercial. No hay influencia política. Al revés que con Estados Unidos, que te pide hacer ciguana y vos para poder acordar con el Fondo Monetario Internacional tenés que hacer todo lo que la política externa estadounidense dice. Bien, bien, bien. Cosa que la Argentina, los gobiernos realmente soberanos, se opuso. Bueno, vamos a ver mañana. Mañana es el Día de la Industria, 2 de septiembre. ¿Cuál es el escenario? Sabemos que va a haber un acto importante del gobierno. Digo, me quedé pensando en esta interna que marcabas del gran empresariado en la Argentina. Miguel Acevedo y gran parte de la cúpula de la UIA hoy son albertistas. Abrazo grande. Gracias por los títulos, Horacio. Muchísimas gracias. Un capo, ¿eh? Horacio Robelli, hablando del acuerdo con los acreedores, lo que ayer se presentó en el Museo del Bicentenario, y después, bueno, sacando temas como el déficit fiscal primario que se prevé. La verdad que nos deja pensando, ¿no? Porque si este año va a haber 12 de déficit y Guzmán quiere 4,5, bueno, o hay ajuste o hay más impuesto a los ricos. Cuestiones que quedan picando. De lunes a viernes, punto de partida. De 8 a 10 de la mañana, por Radio Gráfica. Punto de partida. nunca me iba a sacar. En retiro lo marcaban pa' llevarlo al Potosí, y así mismo iban quedando con su mancha carmesí. Por Córdoba y Tucumán iban todos a sufrir, hacia norte lo llevaban a las minas a morir. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene mandinga, viva Yangó. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene mandinga, viva Yangó. En Buenos Aires se quedaban pa'l servicio o a pedir. Buen oficio denigrantes iban muchos sin dormir. Cuando fue la revolución, a la guerra los mandaron. Muchos de ellos regresaron sin un brazo y sin razón. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene mandinga, viva Yangó. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. 10 minutos para las 9 de la mañana, seguimos aquí en Radiográfica, en Punto de Partida, y le damos la bienvenida a Alejandro Palmas. Él es editor del sitio Al Margen y referente de la UTEP, allí en San Carlos de Bariloche. Alejandro, gracias por tu atención, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Gracias por comunicarse. Por favor, bueno, ante todo, muy bueno el portal, lo recomendamos, almargen.org.ar, para tener información desde el pueblo y desde el sur. Y contanos lo que está pasando en el Mascardi, donde justamente Rafael Nahuel lo fusilaron, los albatros, los prefectos por la espalda, y hay nuevamente un conflicto donde ha habido manifestaciones muy violentas el fin de semana. Y bueno, por suerte se nacionalizó y hasta ahora vemos que el gobierno nacional está atendiendo el conflicto. Sí, tal cual. Ahí es una zona que el 23 de noviembre del 2017, digamos, el Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich y Nocetti, intentó el desalojo de la comunidad. Dos días más tarde entraron en el grupo Albatro, como bien vos decís, aunque había un montón de fuerzas federales, y ese sábado 25 de noviembre de 2017 asesinaron a Rafa Nahuel por la espalda. Todo esto fue, digamos, como el principio de este conflicto en esa zona que está a 35 kilómetros de Bariloche. Y bueno, obviamente es un conflicto que sigue vigente porque la comunidad reivindica, digamos, ese territorio para ellos. Son tierras que desde el punto de vista del Estado argentino pertenecen a parques nacionales, y bueno, sigue impune, aunque se pudo demostrar recientemente que el prefecto Cabo Pintos fue quien asesinó a Rafa Nahuel por la espalda. Es un crimen que sigue impune y es parte de lo que imposibilita o no favorece al diálogo. Hay que remarcar que desde la nueva asunción de Sabrina Frederick al mando del Ministerio de Seguridad, se acercó digamos, gente del Ministerio hasta el lugar, y se inició una ronda de negociación para empezar a resolver ese conflicto. Y un poco, y eso es lo que nosotros pensamos, se está boicoteando esta incipiente mesa de negociación que podría arribar a un final consensuado y pacífico. Se está, digamos, mermando porque hay grupos muy, muy radicalizados que con este nombre de banderazo patriótico se han movilizado hacia la comunidad, y no lo han hecho de forma pacífica, sino que ha circulado en redes y en las convocatorias formas de manifestación que son racistas, xenófobas. Convocaron diciendo que había que armarse, que había que cagarlos a tiro, bueno, diferentes expresiones, la verdad, muy, muy, muy feas. Y bueno, eso terminó, desembocó en la movilización del sábado, que por suerte nosotros ahí rescatamos también el gesto de la gobernadora, más allá de sus opiniones, que son un poco ambiguas, que se detuvo la marcha a la salida de la Ruta 40 en el Lago Gutiérrez, como a 15, 18 kilómetros antes de Villa Mascardi, porque la verdad que podría haber ocurrido hechos de violencia y hubiese salido gente lastimada. es un poco la crónica de lo que está pasando hoy en Bariloche. Un conflicto que se marca o se esboza desde algunos medios como un conflicto racial, pero es un conflicto sobre todo de clase, ¿no? De clase y de, bueno, ¿cómo entendemos la patria? Claro, tal cual. Yo ahí en ese punto me parece que un poco lo que nosotros decíamos en nuestro medio es que hay que empezar a pensar a Argentina como una plurinacionalidad, ¿no? Un poco lo que el camino que recorrió la Bolivia de Evo Morales. Y me parece que es momento de empezar a pensar que no hay una sola nación conviviendo en el, digamos, en lo que se conoce como la Argentina, sino que hay infinidad de naciones, la mayoría obviamente, ¿no? De pueblos originarios. Y me parece que ahí hay una de las claves de para entender este conflicto, porque cuando se habla de la patria y esto de lo patriótico y las banderas, que nosotros también ahí posteamos bastantes fotos, se hace solo mención, ¿no?, a la patria argentina, si querés, blanca, parecida ser de clase media o de clase media alta, o sea, como que esa patria que se enuncia tiene unos rasgos muy, muy específicos y excluye a otros, principalmente a los pueblos originarios, que digamos que son preexistentes a la nación argentina, que han sido producto de un genocidio, principalmente acá en lo que ha sido la campaña de Julio Argentino Roca, la campaña del desierto, como se la conoce. Entonces, bueno, todos esos conflictos que están ahí hace más de un siglo dando vueltas, es lo que hoy tiene que empezar a resolver y transitar la Argentina de una forma pacífica, consensuada, teniendo en cuenta la jurisprudencia, el artículo de la OIT 169 que habla de los pueblos originarios, bueno, diferentes cuestiones que tienen que ser tomadas en cuenta para poder resolver esos conflictos sin violencia. ¿Cómo respondió la partidocracia, los dirigentes, de uno y otro lado? Por un lado está, bueno, Beretilneck, Anabela Carreras, que son, podemos decir, radicales, en el caso de Beretilneck, que estaban asociados al macrismo, pero después, yo diría, más provinciales, ¿no? Digo, como Neuquén, que a veces lo quieren encuadrar a nivel nacional y no es tan así. Y también te pregunto por el Partido Justicialista, ¿cómo trabajaron y cómo respondieron ante este conflicto? Bueno, como bien vos decís, digamos, Juntos Somos Río Negro es una expresión que es provincial, con algo con similitudes muy, muy parecidas al MPN neuquino. Claro. Digamos, en el sentido de que es un partido que pareciera que se va acomodando a la coyuntura nacional. Es cierto que Beretilneck ha acompañado un montón de paquetes de leyes de las que fue poniendo el macrismo durante el gobierno anterior. Y también es cierto que la gobernadora Anabela Carreras se ha alineado, por lo menos en algunos vectores principales, con el actual gobierno del Frente de Todos. Esto lo hace, digamos, como que por eso mismo pareciera como que hay posturas antagónicas adentro de Juntos Somos Río Negros, porque, bueno, las declaraciones del ex gobernador son bastante duras, bastante, digamos, reticentes. La gobernadora actual, sin embargo, más allá que tiene un discurso público de apoyo a los vecinos de Villa Mascardi que denuncian amedrentamientos y hostigación por parte de la comunidad, sin embargo, el viernes pasado se puso en comunicación con el gobierno nacional y tuvo esta iniciativa de cortar la movilización, y lo mismo ayer durante el día también estuvo como en relación con el Ministerio de Seguridad. Así que, bueno, son como posturas un poco ambiguas las que tiene el gobierno provincial. Ajá. Respecto al resto de los partidos, no ha habido todavía como grandes manifestaciones. Es un conflicto que es bastante profundo, que divide bastante las aguas. Claro. Y me parece que eso hace que por ahí no haya como exposiciones públicas. Sí, han empezado a aparecer de ayer, y sobre todo de las organizaciones, y bueno, en el caso de CT, UTEP, expresiones de favorecer el diálogo, de solidaridad con la propuesta de esta mesa que viene llevando adelante el Ministerio de Seguridad Nacional. Y bueno, por ahí en transcurso de hoy, estos días, empiecen a ver un poco más expresiones, pero la verdad que lo del sábado fue como también algo que, si bien había circulado en las redes, que no era público, fue como bastante rápido e inesperado, y como que ahora estamos como reaccionando con el paso de las horas con lo que pasó el sábado de la tarde. Bien, bien. Es importante acá el rol de los movimientos populares, ¿no? Como para después entender por qué se sientan el Ministerio de Seguridad a nivel nacional, porque hay muchos interlocutores también en el medio, ¿no? Digo, de hecho, bueno, el Rafa era un compañero de la UTEP. Claro, tal cual. Aclaro lo de las fuerzas federales y el Ministerio de Seguridad Federal, porque tanto en este conflicto en Villa Mascardi como también que fue fogoneado por los medios durante la semana pasada una ocupación de tierras en el Bolsón, ambos lugares son tierras fiscales, ¿no? Como ya decía antes, en claro. Este caso Mascardi pertenecientes a parques nacionales, en el caso de Bolsón pertenecientes al INTA. Entonces todo lo que tiene que ver con tierras que son fiscales interviene en la justicia federal.